Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 14 de diciembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El municipio de León incrementará su oferta turística con la apertura de 7 nuevos hoteles en el año 2018, con los cuales se espera sumar 1,000 habitaciones más para el turismo de reuniones, el cual es el que ha proliferado en la zona en los últimos años debido a la ubicación del municipio. Para invitar a los morosos a ponerse al corriente en su pago de impuesto predial, la Tesorería Municipal lanzó una campaña para invitar a la población a hacer sus pagos para obtener un 60% de descuento, oportunidad que podrán tener a partir de ayer y hasta el 29 de diciembre. En León son 555,000 cuentas y de estas alrededor de 76,000 arrastran algún tipo de adeudo. El alcalde Héctor López Santillana retó a priistas quienes afirman en que hubo un mal manejo en la adquisición de un terreno donde se construirá un nuevo plantel CETAC y un centro de salud en el polígono 10 de mayo. A ver de qué cuero salen más correas, respondió a los tricolores. El municipio de León buscará para el próximo año endurecer las multas para aquellos conductores que no participen en el programa de verificación, pues desde hace varios años atrás, no más del 30% del parque vehicular participa. Para el cierre de año, el panorama ambiental en toda la entidad empeora. Esto por las condiciones climáticas presentadas y ante ello se ponen en marcha operativos que buscan castigar a aquellas personas que practican actividades que merman la calidad del aire. Cerca de 300 personas en toda la entidad, 139 mujeres y 118 hombres elegidos como consejeros electorales por el IEC, se encargarán de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus respectivos ámbitos de competencia. En la información policiaca, los hermanos que fueron baleados la noche del martes al interior de su casa en la comunidad de San Cristóbal, en el municipio de San Francisco del Rincón, tenían antecedentes penales por robo, principalmente de vehículos. Una semana ha pasado y nadie reclama el cadáver del hombre asesinado en la comunidad del Tecuán, en las inmediaciones de Duarte, en hechos ocurridos el pasado miércoles 6 de diciembre. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.